Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández, en Deportes. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Vuelve el stand-upero más divertido de la política argentina. Mauricio Macri con su nuevo show Es Tan Simple. El exmandatario en su mejor momento, hablando de corrido, pero con los furcios de siempre para el delirio del público. Buenas tardes. Qué lindo encontrarnos de vuelta. Algunos nos vemos hace rato. A conocer esas cataratas, las ¿cómo se llama? El lugar de los jesuitas. Que la Argentina tiene, por donde lo mires, atractividades, oportunidades. Este crecimiento invisible sucedió. Es Tan Simple, el unipersonal de Mauricio. El expresidente se manda solo y sin red en un monólogo para reírse hasta las lágrimas. Que ahora, con el apoyo del narcotráfico, del ejército, fortalecemos la lucha contra el narcotráfico. Para bajar el nivel de litigiosidad que tenemos en la Argentina. Es Tan Simple. La política en paso de comedia como solo Macri puede hacerlo. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Mauricio Macri en un show donde no se salva nadie, ni siquiera los abuelos. Tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. En los abuelos, sí, estaban tremendos. No te lo podés perder. Es Tan Fácil. Te esperamos. El espectáculo de humor político del año. Y con la entrada, te llevas un libro de Mauricio de regalo. Tal vez debería decir mi primer libro, porque estoy pensando en una saga de entretiempo, segundo tiempo, definición por penales, alargue. Con lo cual, lo que quiero decirles, y ya terminando, y agradeciéndoles de vuelta, de corazón, que me hayan acompañado, nos hayan acompañado, que segundo tiempo comenzó. Vamos, Oscar, vamos, a ver estamos, el espectáculo. Estamos. Vamos a ver el espectáculo. El espectáculo, yo tengo miedo que me roben en la entrada. No, yo creo, a mí me gusta. El libro no lo quiero igual, ¿eh? No, el libro no me interesa, pero sí toda esta comicidad tan interesante y tan linda, de verdad. Solo de escuchar la promoción sí. Nos hemos sí, estado está riendo bueno, a carcajadas. Sí, dale, vamos, Chetur, vamos. Sí. No dicen dónde. No, todavía, pero hay que averiguarlo. Habría que averiguar, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy buenas nos acompaña tardes, nuevamente Nacho Horta en la operación. Muy buenas técnica. Tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y ahí está frente a mí está Oscar Rodríguez. Así ¿cómo es. Estás, Oscar? ¿Cómo está Silvia Barallobre? Muy bien, gracias. Yo también. un gusto conocerte. Igualmente. ¿Venís siempre por acá? Nice to meet you. Bueno, acá estamos. Reshini. Heng Kaoxin. Ay, Dios. Eso es chino. Encantado de conocerte. Oscar, igualmente. Bueno, acá estamos, contentos, como verán, bien, como sí, nos sí. escucharán, estamos contentos. Siempre jocosos. Nos gusta tanto estar aquí. Uh-huh. Bueno, es un jueves 18 de noviembre, son las 18:05. Sí. ¿Y en qué radio estamos? Radio Monk, donde el aire se crea. Y estamos escuchando cortinas, y vamos a escuchar casi todo el programa. Cortina de León Gieco. Cumple 70 años este sábado, 70 Ajá. años. Y los festejos van a ser en el Centro Cultural Kirchner, antes CFK. Viste sí. que en el gobierno anterior no se llamaba, se usaba las letras. CCK. CCK, sí. Y Tecnópolis, en los dos lugares. El sábado 20 va a ser en el auditorio del Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. Y otro va a ser el domingo a las 21 horas en Tecnópolis. Esto lo organiza el Ministerio de Cultura de la Nación y el mismísimo CCK. en el primer festejo, cuyo nombre es León Cumple, estarán presentes... León Cumple, sí, sí. Uh-huh. Estarán presentes un montón de nombres, pero te digo los más conocidos: Víctor Heredia, Ricardo Mollo, Juan Carlos Baglietto, Teresa Parodi, Raúl Porchetto, Javier Malosetti, Ligia Piro, Lisandro Aristimullo, Luca Sativo, Lotipito, André Jiménez, y bla, bla, bla, un montón más. Santa Olalla, por supuesto, también. Van a sumarse a esta banda que dirige Lito Vitale y Mex Urtiz Berea. Eso va a ser en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Se transmite en vivo por la TV Pública, por Radio Nacional y sus 49 emisoras de todo el país, por Nacional Rock y Nacional Folclórica, por la plataforma Contar, por la web de Agencia Telam y por los canales de Facebook y YouTube de CCK. Bueno, para que todo el mundo, si quiere, pueda verlo, escucharlo, o de lo contrario, ir al centro. Y sí, también en Tecnópolis va a estar el domingo. Está confirmado Liliana Herrero, Nahuel Penici, Delizarazu, Leo García, Miss Bolivia, Claudio Puyo, Yamila Cafrune. El santafesino se llama Raúl Alberto Antonio Gieco, León Gieco. ¿Cómo es su nombre? El nombre completo es Raúl Alberto Antonio Gieco. ¿León no? No, León le decían por León, por la barba, me imagino, y le quedó León Gieco. Este hombre, no sé si llegamos, alguna vez pasamos alguna cosa del mundo Alas, hizo todo un recorrido, aparte termina siendo un documental, y generó un trabajo muy interesante para discapacitados, con gente con capacidades diferentes. Lo he visto en la tele. Sí, en la tele, estuvo en muchos lugares, él los lleva, los trae, está con ellos, hacen recorrida muy, muy interesante. Algunas cosas así, tiene muchos premios, recibió el premio Gardel, fue distinguido con el pañuelo blanco de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Es muy buen tipo, León. Es un muy buen tipo. Sí. Hijos también lo premió, Greenpeace, Campesinos sin Tierra, tiene un compromiso con esta gente muy interesante también. Solo le pido a Dios, una canción que casi todos los idiomas se tradujo, es de los más conocidos de él. La eligió el Papa Juan Pablo II como una de las 5 canciones que se cantarán en la celebración del Jubileo 2000. El Papa Francisco dijo si lo podían poner. Hay una película de Wim Wenders, que se llama Un hombre de palabra, y sugirieron poner el tema de él, Solo le pido a Dios. Compositor, guitarrista, cantor, armoniquista, estuvo Amnistía Internacional, también compartió, estuvo con Bob Dylan, Metallica, Joan Baez, Bono, Roger Waters. La verdad, toda una carrera que es mucho más que esto que puedo decir. Lo que sí, hemos posteado también, la entrada es libre y gratuita, hay que reservarla, hay que entrar a la página del CCK, que es cck.gob.ar/events/león-cumple. ¿Vos fuiste alguna vez a la Ballena Azul allá? Fui al principio, recorrí todo. Yo recorrí, yo, pero no a la ballena. No llegué a entrar, no estaba todavía habilitada. Lo vi el otro día, cuando fue el homenaje al cumpleaños de Charlie. Claro, lo vi, ¿no? Dicen que se escucha muy bien, muy bien. Sí. Así que interesante, si no pueden ir, obviamente lo pueden verlo. Como para YouTube también queda grabado, se puede ver después. Bueno, la música argentina está de súper festejo. Sí, claro que sí. No solamente estas dos presentaciones que acabas de contar de León, sino también lo que pasó con Fito Páez. A ver. Fito recibió el premio a la excelencia, Oscarcito, de los Grammy. Espectacular, sí, muy buen, me gusta mucho Fito también. A mí también, me gusta mucho, son muy distintos estilos, sí, son distintas personalidades, por otro lado, indudablemente, como debe ser, Bueno, una de las tantas cosas que dijo Fito sobre este premio importantísimo que recibió, ya solamente de su nombre, es un premio a la excelencia. Claro. Dijo, me siento parte de un eslabón de todo el tesoro americano que se creó y que se inventó en todo el continente. Lo dijo esto en la ceremonia de la Academia Latina de la Grabación, ¿no? El Consejo Directivo de la Academia Latina entregó el miércoles, ayer, le entregó a Fito este premio que se llama Premio a la Excelencia Musical. Nada menos. Una de las distinciones especiales que se otorgan a artistas, compositores y productores consagrados. Sí. Es una bueno, creo que cualquier ceremonia de este estilo debe estar atravesada por la emoción, ¿no? Sí, claro. Fueron galardonados otros artistas, no solamente Fito, destacados también de la música latinoamericana, que incluyeron al español y argentino por adopción Joaquín Sabina. Sí. Bueno, lo ovacionaron a Fito, los colegas, y estuvo abrazado al pie del escenario por el colombiano Carlos Vives. Ajá, claro. Bueno, claro. Se mostró exultante Fito, ¿no? No es para menos. Porque el premio se lo entregó el presidente de la discográfica Sony, que es con la cual él trabaja hace ya varios años, ¿no? Claro. ¡Ay, Dios!, dijo, vengo de la ciudad de Rosario, soy un hombre muy afortunado, no me gusta la falsa modestia, entonces lo que voy a decir es real. Estaba visiblemente emocionado, por más que sea Fito Páez, sí, claro, y tenga, que tenga kilómetros y premios, kilómetros de exposiciones públicas. En realidad, he tenido la suerte de formar parte, continúa diciendo, del gran laboratorio artístico argentino de la música. Laboratorio artístico argentino de la música. Porque al dejarme entrar a sus salas de ensayo, Lito Nevia, Luis Alberto Spinetta y Charly García fueron tres mentores de parte de la invención de la música moderna argentina y americana. Estuvo en el lugar justo. Exactamente, en el lugar justo y en el momento justo. Sí, sí, época, lugar, sí, claro. Exactamente. Claro. Encima, como si fuera poco, Rosario, ¿no? Como si fuera poco. Con la trayectoria y la historia musical y artística que tiene esa ciudad. Sí, sí, amén Trova de Rosarina. Otras historias, ¿no? Sí, que claro, tiene también. Claro. Me siento parte de un eslabón de todo el tesoro americano. Mirá las palabras que usó el Fito. Me siento parte de un eslabón de todo este tesoro americano que se creó y que se inventó en todo el continente. Y de alguna forma no tengo más que gratitud, agradecimiento y profunda alegría. Bueno, yo creo merecido. A mí Fito me gusta, me gusta casi todo lo que ha hecho. Casi todo, sí, sí. En sus distintos momentos, porque como corresponde también, la vida es un devenir y la vida es dinámica, o sea que no siempre uno la transita de la misma manera ni por asomo, ¿no es cierto? Sí, esto me hace acordar la primera vez que nos, o una de las primeras veces que nos encontramos con mis ex compañeras del colegio secundario, Oscar. Una me dijo, qué distinta que estás, Silvia. Distintas no por los años que habían transcurrido, sino mi actitud en la vida. Ah, claro. Y yo le dije, pero oíme, habían pasado creo que 25 años. Claro. Por suerte que me encontrás diferente, claro. Se ve que estaba un poco más exultante yo también. Claro, bueno, uno hay que ver cómo fue uno en esa época, ¿no? Y cuando yo iba al colegio los primeros años, yo era muy, muy bonita, muy chiquita, muy modosita. Yo era bastante estúpido también. No soy tan estúpido ahora. Mejoré bastante, ¿no? Pero yo era muy demasiado retraído. Buenita. Demasiado era muy retraída. Bueno, nada, Fito Páez ha tenido distintas etapas. Bueno, León Gieco ni León hablar. León Gieco ni hablar. Vos sabés que me decís ahora esto de Fito. Creo que fue el único que reunió a sus ex mujeres para un disco. Ajá. En una etapa de un disco están las ex mujeres con él, como si nada, hablan todas bien de él. Debe ser buena gente, me imagino, porque nada peor que una ex. Bueno, no, son casos y casos, pero es raro que todas se junten y hablen con él y estén con él. Es un artista, Oscar, es un artista. Son distintos. Son distintos. Son otras personas y con él tiene un muy buen disco con Sabina. Ajá. Que en un momento se pelearon, en fin. Pero tiene muy buenas cosas, Fito. Bueno. Y cada tanto ponemos algo. Así que la música argentina, este invento, como lo nombra Fito, este invento que ha recorrido el continente, porque es la música argentina americana, está de fiesta realmente. León cumpleaños, Fito súper homenajeado. Excelente. Para tirar manteca al techo. ¿Qué sensación te dio el resultado electoral? Fue una buena elección de la oposición y nada más. El peronismo, con colectoras, conservó 35% de los votos. Germán Fermo, doctor en economía, recibido en la UCLA de California, en Estados Unidos. Por lo tanto, esta fue una afirmación del tremendo piso que tiene el peronismo. Si el peronismo hace dos o tres cosas bien, Pablo, de caras al 23, lo cual es una hipótesis fuerte, si querés. Te puede dar vuelta esta elección. ¿Sí? Perdón, déjame que diga esto. Sí. Germán es un experto justamente en mercados financieros. Insisto, si hubiera mucho para celebrar, las acciones tendrían que estar subiendo. Y en segundo lugar, la sociedad argentina sigue bancando fuertemente al peronismo a pesar de todo lo que ocurrió en estos dos años. Es una realidad que de afuera te la están descontando y te la están evaluando. Con la catástrofe de gestión que ha sido este gobierno de Alberto Fernández, perdieron el quórum en el Senado, acá esto ha sido una paliza, ¿hay una mirada desde afuera que ve otra cosa? ¿Que ve con preocupación esta performance todavía del peronismo? Insisto, Juntos por el Cambio, si no me equivoco, en el 19 sacó 42 puntos y esta vez sacó 42. Si con este, con esta gestión tan cuestionable no pueden crecer, probablemente en estos dos años, con que el peronismo haga algo bien, Pablo, la pandemia se va a ir yendo y podés tener un rebote económico que, si bien no puede ser virtuoso, va a existir. Entonces le pregunto a los Larreta de la oposición, si no pudiste noquear con esta, en el 23 no la vas a tener así de fácil. Buena metáfora boxística, sí, ¿no? Sí, muy sí, buena sí. metáfora sí. boxística de parte de este. Esto fue una entrevista sí, entre el periodista Pablo Rossi. En La Nación Más, que estaba esperando, es un especialista que consultan cada tanto, bastante seguido lo consultan, y es del establishment, se puede sí. decir, que no le decía lo que él quería. No. Hasta que digo que siendo horrible, viste que dijo. Y se estaba, cada vez se iba poniendo como un poco más. Se pone mal, más enfático. Se pone ¿no? mal, Pablo, Rossi parece que no le gusta que le digan lo que él no quiere. Llamalo, claro, vos tenés tu gente que opina con vos, llamalo y vamos a darle. Ayer casualmente vi un poquito así de. Ay, no aguanté más al hijo de Viale, que no quiero ni decir el nombre. Jonathan. Yo sí. Ah. Por eso. Digo, porque le queda como eso, el hijo de Viale. Sí. Hablando mal y las manifestaciones. Sí, no, como a veces le da un poquito de urticaria los movimientos son sociales. Fatales. Con respecto a esto, ¿no? De lo que uh-huh. sucedió, yo leí y posteé uh-huh. un sí. texto de Graciana sí, Peñafort. Claro. A mí me resultó muy interesante y además muy tranquilizador ese texto. Por eso lo posteé para que todos ustedes, que muy probablemente son los que nos siguen a través de Facebook y las demás redes, quizás también les pasara algo similar a lo que me pasó a mí. ¿Qué fue eso? Sí. Tranquilizarme, en realidad. Y seguí mínimamente, porque tampoco me zambullí en los diarios. No, el yo día tampoco. Lunes y el yo martes. Esperé, ese día esperé. No, fui a yo votar, tampoco. Todo, pero no. No. Bueno, aparte dio la coincidencia que era mi cumpleaños tu ese cumpleaños, día, con lo cual sí, imagínate sí, que el sí, primer claro. acontecimiento fue soplar la velita. Obviamente, claro. obviamente. El resto viene después. El resto con fue suerte. Secundario. Con suerte el. Pero el bueno, otro día. Lo cierto es que, considerando que fueron elecciones de medio término, legislativas, a pesar de que fueron. Intentaron presentarlas, la oposición sí, intentó presentarlas como elecciones presidenciales. Fue una paliza. No, y además como tienes elección presidencial, sí, no, aparte, decididamente. Estaban hasta hablando de un gobierno de transición. Sí, sí, una cosa espantosa. Por eso, sin tener idea de lo que es una elección de medio término donde se elige o se renueva mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de senadores. Si para aquellos que no lo sabían, deberían haber ido a la Constitución, claro, que claro, lo dice. Claro. Fue una elección de este tipo y en realidad los números de votos obtenidos por una fuerza, Cambiemos, y por el Frente de Todos, indudablemente que fue mayoritario para Cambiemos. Claro, sacaron más votos es eso. En total, un porcentaje bastante mayor de votos que lo que sacó el Frente de Todos. Pero resulta ser que en la distribución de los cargos en cada provincia, la Cámara de Diputados, yo no tengo aquí los números, Oscar, pero la Cámara de Diputados sigue teniendo en número mayor cantidad de diputados el Frente de Todos, con una diferencia pequeña, pero mayor, al fin, y también pasa lo mismo, no tienen quórum propio, por supuesto, y también pasa lo mismo en senadores. Sí, en Cámara de Diputados son 119 contra 119 del Frente, para el Frente de Todos, contra 118 de Juntos. Ajá, bueno, o sea, por eso. Uno. La derrota, en fin, hay que ver los números finales. El Senado frente de todos, 35, Juntos 31. 35 y 31, pero lo que sucedió con el Frente de Todos es que perdió el quórum, claro, propio, perdió la mayoría propia. Exacto. Mayoría automática. O sea, en realidad no fue tan desastrosa elección legislativa, que de eso se trató. Exacto. De elegir legisladores en una cámara y en la otra cámara y en las distintas digamos en los distintos poderes legislativos de las provincias y los municipios. Sí. También. Bueno, pero lo cierto es que hay alguien que no quedó muy satisfecha. ¿Sí? Porque muchos salieron Querían mucho más. Querían tirar la casa por la ventana. Claro, no sé. Querían apropiarse de la presidencia de la Cámara de Diputados. Que vayan a elegir a Martín García, no sé. Sí, y en serio querían apropiarse de la presidencia de la Cámara de Diputados. Sí. Querían hasta un gobierno de transición hasta las próximas elecciones. ¿De qué hablan? No salió de esa manera, por suerte. Creo que han tenido una capacidad de recalcular. Sí, pero hay alguien que no está satisfecho y lo sigue diciendo. Sí. En realidad, y es la señora Bullrich, Pato Bullrich, la ex ministra de Seguridad, que agitó bastante, como suele hacer. Antes de esto, antes del resultado, estaba diciendo que Cristina lo que hacía es esconderse. Sí. Ella nunca se... Por eso ella agita. Como que se fue a operar para esconderse. Ella agita. Bueno, en este caso agita también a la oposición al frente de todos, y agita su propia... A su propia... ¿Cómo tropa. Se dice? Tropa. ¿Te acordás cuando salía disfrazada de militar o con pantalones y chaquetas camufladas? Sí. Bueno, agitó, vuelvo a decirte, la interna de Juntos y reclamó un acercamiento con los libertarios, ¿sí? Es decir, con Milei aquí en la ciudad de Buenos Aires y con Espert en provincia. La provincia. Sí. Calentó esta interna. Ella habla desde su lugar, que es ser la presidenta del PRO. Es la presidenta del partido, claro. Del PRO, que es uno de los partidos que integra la coalición. No es el PRO solo. Diciendo que su espacio, el PRO, esperaba que Vidal ganara por mucho más de lo que ganó con un 47% en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es de más... Bueno. Contra un 24-25, creo, del Frente de Todos, encabezado por Leandro Santoro. Ella esperó, y en este punto se dedicó para agitar la interna y tirar algún comentario poco feliz, de que ellos esperaban, o ella al menos, esperaba un 50%, que Vidal pudiera recoger el guante del 50 y no solo apenas un 47. Suena ridículo, ¿no? Es demasiado. Bueno, es el referente de Juntos por el Cambio en lo que hace uno de sus partidos. La coalición de Cambiemos, digamos. Sí. O Juntos por el Cambio y Cambiemos, todos son lo mismo. Cambiemos todos juntos. No sé. Dijo que en el espacio de ellos tenían una mucho mayor expectativa en la ciudad. Ajá. ¿Sí? Con la candidatura de Vidal a la cabeza. Entonces, como para tirarle un poquitito más de tierra, para ser fina, ¿no? A Vidal, dijo que en el resto del país la situación final o el recuento final fue muy diferente en el resto del país para la coalición Cambiemos o Juntos. Qué lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Casi cuando yo lo leía esto parecía que Vidal había perdido. Pero, claro, bueno. ¿Qué vio? Sí. Vidal, Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que se pasa a la capital. Sí, pero indudablemente sacó el 47%. Sacó un montón. No, sacó. Ella no está satisfecha con no le alcanza. Número. No. ¿Cuál fue, según ella, el factor, según Bullrich, ¿no? que marca esta diferencia, que en el resto del país obtuvo mayor porcentaje que en la ciudad? Sí. Todo para tirarle basura. Tierra y otras cosas. A Vidal, ¿no? La estrategia ante los libertarios o la ultraderecha de Espert y de Milei. Prácticamente dijo, y esto creo que hasta podría pensarlo como para darle la razón a la Pato Bullrich, prácticamente dijo: en todo el país los libertarios estuvieron adentro de Juntos por el Cambio. Uh-huh. En cambio, en el único lugar donde estuvieron por fuera fue en la ciudad de Buenos claro. Aires y en la provincia de Buenos Aires. Milei en una y Expert en la otra. Sí. Estoy por darle la razón, te aclaro. Sí. Dijo, mira, me parece que dijo esto: no seamos tan tan bonitos. Sí, patemos el tablero si somos eso. Bueno, entonces lo que hizo fue, le echó en cara uh-huh. nuevamente, porque ya no había sido suficiente sí, la tierra no que le tiró, le volvió a echar en cara a la ex gobernadora bonaerense uh-huh. el retroceso del espacio en el distrito porteño uh-huh. y en el distrito bonaerense. No, mira, Oscar, de verdad, Vidal, te repito, obtuvo el 47% de los uh-huh. votos en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Muy buen número. Bueno, sí. Hablemos que recién ahora arranca. Hace muy poquito tiempo estaba en la gobernación de la provincia. Sí. Ahora está acá, en poco tiempo, demasiado. Mira, estamos hablando bien de Vidal. Por eso, date cuenta. Bueno. La diferencia con respecto a las PASO del 12 uh-huh. de septiembre, Vidal en uh-huh. las PASO sí. obtuvo el 48,84%. Entonces, la señora Pato Bullrich vuelve a insistir y a echarle lodo sí, a la ex gobernadora diciendo tierra. Que ha bajado claro. de 48,84 bajó 47. A 47. Uh-huh. Ella esperaba, o Juntos por el Cambio, esperaban como mínimo ajá, un 50%. Y remata con este final, Oscar, que yo lo escribí acá en mi ajá, tablet en rojo. Porque evidentemente algo le pasa con Vidal, ¿no uh-huh. es cierto? Sí. Algo pasa, sí. porque no estuvo sí. más que tirándole lodo uh-huh. a Vidal en este en esta ahí. Entrevista. Ella uh-huh. dice, no es una maldad de mi parte, ¿eh? No es una maldad de mi parte, por la duda. Claro, digo. No. Cuando aclara, sí. Se atajó. No es una maldad de mi claro, parte. Es mejor eso. Que no aclare claro, más, no, dijo, ¿no? No. Sería. Sí. Es lo que pasó objetivamente. Nada claro. más que eso, es lo que pasó, aclaró. A veces no es necesario aclarar porque oscurece no, mucho, oscurece, dice viejo oscurece. Dicho. Y otra de las cosas que quería comentar es, entiendo el enojo, porque la gente de Milei, si los incorporás al Juntos por el Cambio o a la coalición, le va a sacar espacio a otra gente que la está remando. Pero total, entonces eso hay un problema interno ahí que... No, no. Se entiende por yo dónde no... viene la mano. Pasa que es el roto y el descosido. Yo, y el, yo no sabía que en el resto del país mm. estos libertarios, Avanza Libertad, sí, creo sí, que no. se llama la agrupación, estaban dentro de Juntos por el Cambio. Esto no lo sabía, no, pero bueno, por lo pero que hay... ella dice, sí. Sí, ¿sabes por qué? Porque hay lugares que son más derechosos. Sí. Claro, no, según entiendo, igual es un partido de por sí mismo, pero sí, claro. dentro de Juntos está lleno de libertarios, sí, igual, claro, que claro. no están en el... Claro, que son los más loquitos, digamos, dentro de la... Bueno, lo más derechoso dentro de la derecha, mirá. Yo creo que no sabían ni qué decir para mostrarse claro, buscó... con tantos baldes uh-huh. de lodo sí, para sí. con la exgobernadora sí. Vidal. Pero ojo. Uh-huh. No es por no, maldad. No, claro, no, no es maldad. Por maldad. No es maldad. Maldad. Ella no es mala. No, es no. Ella no es mala. No es mala, es parejita, es democrática. No es mala, no es mala. Es como es con todo el mundo. Cuando uno dice tantas veces, no. Mirá que no es que te voy a criticar, pero chau, agarrate. Sí, exactamente. El domingo, y terminamos así, escuchamos un tema. Vine acá a Capital, bueno, llegué a mi mujer a votar acá porque está todavía con el domicilio acá. Y un vecino le decía al policía que está en la cuadra. Y lo que pasa es que los chorros, viste, bala y cárcel. Después digo, claro, escucho a Spert y a Milei decir lo que dicen y no está tan lejos de lo que piensa algún energúmeno. Algunos. Gracias a Dios o a quien sea, no son una mayoría. No. Pero digamos que hay gente que los representa. Sí, sí. Por eso lo escuché muchas veces. Y, no. Y muchas... Bueno, por eso sacaron acá en la ciudad el 17%. Claro, es una locura. No puede ser que saquen más que la izquierda, que más que otra... Bueno, en fin. Bueno. Lenny Kravitz. Escuchamos un poquito de Lenny Kravitz, la tanda de la radio. Y luego le esperamos a Julia Butet. Ahí estás. Ahí está. Hey, man, let's go get breakfast. No, let's hang for a second, man. Man, let's get the bags. I've done all the hanging I can do under sub-zero temperatures.

Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Tarjeta o efectivo. Análisis, noticias, opinión, secciones para la música y temas culturales. Todos los jueves de 12 a 13 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola Silvia, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien también, por suerte. ¿Cómo estás, bueno, Julia? Esperándote. Hola Oscar, ¿qué tal? Bien. Me alegro. Esperándote, te voy a decir que cuando empecé a... Ya te dije que tengo tarea contigo, ¿no? Con tu columna, sí, todos los, claro, los jueves. Claro. Cuando empecé a hacer la tarea hoy, más, sí, temprano, dije, caramba, mirá el libro que eligió Julia. Porque quedé muy tomada por la protagonista del libro, la Manuela. Claro. Contanos, por favor, porque ya se perfila como muy interesante. Dale, te escuchamos. Es muy interesante, es cierto. Y bueno, después, bueno, ahora vamos a ir viendo, sí, qué lo hace más interesante todavía, a mi juicio, ¿no? Ajá, dale. Bueno, vamos a hablar un poquitito, les voy a contar quién fue José Donoso. Un escritor chileno que nació en 1924 y murió ya hace unos cuantísimos años, en 1996. Y estuvo muy influenciado desde un comienzo por la literatura anglosajona. Estudió él mismo en la Universidad de Chile primero y después tuvo una beca y se trasladó a Inglaterra a estudiar en la Universidad de Princeton. Era hijo de una familia muy acomodada, sin embargo, él realizó a lo largo de su vida, al principio, por supuesto, antes de ser un escritor reconocido, hacer cualquier tipo de tarea. Fue oficinista, fue obrero, en fin. Un tipo muy particular, José Donoso, realmente, además de ser un gran escritor, que perteneció a la famosísima llamada literatura del boom latinoamericano de los años 1960, al cual pertenecieron Vargas Llosa, Cortázar, Sábato, Onetti, Carlos Fuentes, García Márquez, una serie de escritores que se juntaron todos azarosa y no tan azarosamente, estaban en Europa en ese momento. Muchos por cuestiones políticas se alejaban de sus países. Eran momentos, esos años muy movidos, a donde, bueno, toda la intelectualidad o este tipo de intelectualidad que bregaba por un mundo más justo y que veía la terrible decadencia a las clases en general, a las clases sociales a las que ellos pertenecían, bueno, se habían juntado y tenían estas maravillosas obras que, gracias a Dios, podemos seguir leyendo hoy en día, ¿cierto? Qué época maravillosa. Maravillosa en tantísimos sentidos, ¿no? Yo tengo mucha nostalgia de eso. Si bien no es una época, es una época que sí conozco y que la he disfrutado, pero después, porque era muy chiquita en ese momento, como para poder disfrutarla y participar de otro modo, ¿cierto? Sí, sí. Donoso incluso vivió, recorrió todo el continente americano y vivió en Buenos Aires. Y en Buenos Aires trabajaba en el puerto, cargaba y descargaba mercaderías en el puerto, ¿no? Y mientras tanto, también aquí en Buenos Aires colaboraba en publicaciones literarias. Un tipo muy particular. Muy particular y en muchos aspectos de su vida, no sé, muchísimo, nada me convence. Él estuvo casado y no tuvo hijos con su mujer, pero uh-huh. adoptaron en Madrid una chiquita que en aquel momento creo que tenía algo así como 2 años, que se llamó Pilar, igual que su mamá adoptiva, uh-huh. y con la que tuvo a lo largo de su vida José Donoso una relación muy conflictiva con esta hija. Esta hija que solo una obra escribió, y yo varias veces he tratado de hablar en este espacio de José Donoso, o incluso del libro este de Pilar Donoso, su hija, que se llama Correr el tupido velo, pero es muy duro, todo José Donoso es muy duro, y bueno, con este lugar sin límites que no deja de ser durísimo, me ha animado a traerlo, ¿no? Y bueno, su hija termina suicidándose luego de escribir este libro sobre su padre, Correr el tupido velo, a donde ella habla de los diarios que ha encontrado después de la muerte de su padre, que sucede en 1996, creo que ya lo dije, pero lo repito, uh-huh. Ella encuentra estos diarios de su padre, a donde, entre otras cosas, por supuesto muy personales, uh-huh. entre otras cosas habla de una idea que tiene de escribir una novela en la cual una hija, luego de leer los diarios de su padre muerto, se suicida. Cosa que sucede con Pilar Donoso, exactamente. ¿Cuál habrá sido, Julia, ¿no? ¿Cuál habrá sido el devenir interno de este hombre, uh-huh. ¿no? El interior uh-huh. de este hombre? Porque de verdad, lo que yo hoy pude pispear del libro y leer algunos párrafos, es durísimo, durísimo. Es muy, muy duro, y tiene mucho el tema, que ahora ya lo vamos a ver, de la homosexualidad uh-huh. con su vida. Claro. Él nunca pudo decir abiertamente que era homosexual. Ahí está. Bueno, ahí está el sufrimiento atroz. Tremendo. En otras épocas, cuando todo esto era tan vedado, era tabú, realmente. Sí. Exactamente. Por eso a mí me interesó mucho, y bueno, y justamente ahora, en estos días, fue otro aniversario del Día del Orgullo y demás. Uh-huh. Esta es una novela del año 1966, o sea que tiene 55 años. Sí, mira. Y es de una actualidad increíble. Sí, como si fuera del siglo XXI, digamos. Exactamente. Sí. Porque no solamente se trata de un personaje homosexual, sino que es un travesti. Uh-huh. Es un travestido, sí. Es un travestido, o sea que la dicotomía sexo-género está absolutamente presente en un momento a donde era algo que realmente no se hablaba, no existía. La palabra género, nada más que para cuando uno estudiaba castellano, el género femenino y masculino en los sustantivos. Exactamente. O sea que es de una avanzada muy importante, el libro este. Casi además, premonitorio, te digo. Exactamente. Y lo sitúa en este pueblo que se llama, no casualmente, el Olivo, y un pueblo decadente completamente, que se puede trasladar esto a no solo a ese pueblo y a pueblos similares, sino a la sociedad entera y al mundo entero, ¿cierto? Sí, pueblos decadentes por cualquier lado que uno mire, digamos, debe haberlos, ¿no? Sí, la humanidad es decadente uh-huh. también, claro. No, bueno, porque los pueblos están llenos de humanidad. Sí, claro. Y las ciudades también, claro. Exactamente. Un enorme pueblo, ¿no? Me imagino que no hablas solamente de que no tiene luz eléctrica el pueblo. Es decadente por otros lados también, por otras cosas. Claro, es que él habla, yo estuve leyendo uh-huh. cosas de él, él habla de la decadencia, incluso por ahí dice que es, para decirlo elegantemente, ¿no? usa un no sé si esto es un oxímoron, pero dice una evolución negativa, ¿no? De la humanidad. Un contrasentido, claro. Claro, sí. Claro. Y bueno, y la la describe como... Claro, lo que pasa es que uno considera el término evolución como positivo. Exactamente. Pero significa cambio, no mejora. Exactamente. No, claro. Se puede evolucionar. Cuando Darwin hablaba de la evolución de las especies, no se refería a que mejoraba, claro, sino que cambiaba. Claro. No. Claro, pero hecho, había especies que desaparecían. Yo por lo menos asocio evolución con algo que progresa hacia adelante. Uh-huh. Por eso. Porque claro. Le das un sentido, si se quiere, positivo, que no lo tiene en no, realidad. No, por eso ¿no? me gustó esto de la evolución negativa, en realidad, ¿no? Claro. Del hombre, de la raza humana o de la humanidad, ¿no? Claro. Ay, ay, ay. Bueno, Julia, qué texto que da muchas ganas de leer, te digo. Muchas ganas de leer porque es realmente tremendo y además, uh-huh. bueno, vuelvo a decir, no se priva de condimentos de toda naturaleza, y hay unos estudios muy profundos de toda naturaleza, desde los lingüísticos y de los netamente académicos en lo que hacen a los literarios, sino también, imagínense ustedes, en psicológicos y demás, claro, esta novela da para muchísimas de esas cuestiones. O sea que mucha gente con distintas especialidades puede interesarle. Uh-huh. Y después, bueno, sí. Hay otro datito que, bueno, que yo lo digo porque está directamente desde el principio de la novela planteado, y es que la Manuela, que en realidad es Manuel, uh-huh. no Manuela, uh-huh. es el padre de la japonesita con la que vive, porque ha tenido una sola relación con una mujer en su vida, también obligada la japonesa madre, que ya está muerta en el transcurrir de esta novela, y la Manuela, o Manuel, por necesidad, porque el dueño del pueblo, que no era solamente el dueño de lo material, sino de las personas, para que vean ustedes el tipo de esclavitud a los cuales nos muestra que está sometida esta gente, sí. Don Alejo Cruz, le promete a la japonesa que si tiene una relación sexual con la Manuela, todo esto para divertirlo porque vivían en un prostíbulo del pueblo, claro. le regalaba la casa. Y entonces horror, es así, claro, es así como la Manuela es el padre de la japonesita. Claro. Claro. Este señor, ¿cómo era? ¿Cruz cuánto? Alejandro Cruz. Este Alejandro Cruz seguramente es un terrateniente o algo por el un estilo. Un terrateniente político. Claro, claro. Sí, esa gente que se acostumbra a hacer lo que quiere. Quiero hacer esto, tener esclavos. Estoy aburrido, podés agarrar esto y llevarlo allá y decirle al otro y apropiarse ¿por qué? Apropiarse de todo, hasta uh-huh. de la vida, de los cuerpos, de la gente, de todo. Te digo, como para terminar, Julia, fue una película también esto también fue una ajá, película, ajá, sí, estoy viendo la cartelera. No recuerdo cómo se llama el director, pero un mexicano la llevó al cine, sí acá lo tengo. Estamos Arturo Ripstein se llama. Eso, claro. Uh-huh. Estamos con textos muy cinematográficos. Uh-huh. Bueno, tienen mucho gancho, sí, por supuesto, sí, que eso también es claro, atractivo, ¿no? Claro, ¿No podés, para terminar, Julia, no podés leer un párrafo a ver cómo escribe Donoso? A ver, vamos. Les voy a contar cómo empieza el texto. Bueno. A mí me gusta muchísimo el texto este que toma, que es del Fausto de Marlowe, a donde Satanás le dice, Mefistófeles le contesta a Fausto, dice, ¿dónde queda ese lugar? Dice, ¿dónde? Lugar sin límites, ¿no? En las entrañas de estos elementos, donde somos torturados y permaneceremos siempre. El infierno no tiene límites, ni queda circunscrito en un solo lugar, porque el infierno es aquí donde estamos. Eso le dice Mefistófeles a Fausto, uh-huh, en un texto de Marlowe, ¿no? En el Fausto. Sí. Y la novela que nos ocupa dice: la Manuela despegó con dificultad sus ojos lagañosos, se estiró apenas y volcándose hacia el lado opuesto de donde dormía la japonesita, alargó la mano para tomar el reloj. 5:55, misa de 11. Las lagañas latigudas volvieron a sellar sus párpados en cuanto puso el reloj sobre el cajón junto a la cama. Por lo menos media hora antes que su hija le pidiera el desayuno. Frotó la lengua contra su encía despoblada, como aserrín caliente y la respiración de huevo podrido. Oh. Bueno, así empieza. Oh. Así nomás empieza. Así bueno, nomás. Julia, bueno, gracias por lo que has traído. Realmente duro, pero uh-huh, riquísimo. Muy. Pero encontré el enlace para leerlo, así que ya lo publiqué. Es una novela perfecto, corta. Sí. Uh-huh. Bien. Pero bueno, muy duro, pero muy, muy, muy rico este texto, Julia. Sí, ¿no? sí, no, desde luego, es un grandísimo escritor. Bueno, gracias, Julia, muchas gracias, como siempre. No, te esperamos el jueves. El jueves, muy bien. Chao, un beso. Buena semana. Chao. Joseph Stiglitz dijo en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Economía en 2001. Que existen tres modelos de capitalismo en el mundo. El renano anglosajón, el de Alemania, con fuertes regulaciones bien controladas. El capitalismo salvaje norteamericano, con pocas regulaciones pero bien controladas. Y el que predomina en Latinoamérica, que Stiglitz llamó de pillaje, con pocas regulaciones que no se controlan ni se cumplen. Ese capitalismo de pillaje que menciona el Nobel es el propuesto por la derecha local, y quien proponga alguna regulación será tildado de comunista. Musiquita, muy buena selección la suya, muy buena selección, muy buena selección. Bueno, vamos a tratar de, es un tema inmenso en su longitud, porque puede ser abordado por muy diferentes aristas. Me refiero a qué es y a qué llamamos Oriente y Occidente. Nosotros somos netamente occidentales, Oscar, ¿cierto? Sí. Esta música que estábamos recién escuchando es netamente oriental, indudablemente. Es japonesa. En principio, los términos Oriente y Occidente se refieren a dos regiones geográficas, ¿no? Exacto, el planeta está dividido por paralelos y por meridianos, y hay un meridiano de Greenwich, que divide, que es una línea imaginaria, que divide hacia la derecha de ese meridiano el oriente y hacia la izquierda el occidente. Son dos regiones geográficas, en principio, pero tienen diferencias, son muy, muy marcadas diferencias en aspectos más que variados, entre ellos los aspectos culturales, lenguas y demás. Tratemos de empezar por el occidente, que es a donde el que nos queda cerca, digamos, claro, el que más conocemos. Y a donde nosotros radicamos, ¿sí? Nos radicamos. La identificación entonces de Occidente como una unidad cultural, geográfica, social, económica, comenzó con un conflicto y con un contacto bélico, ¿sí?, y comercial con los países culturalmente muy diferentes a los europeos. Estamos hablando cuando el mundo conocido era Europa y algunos lugares del Oriente. Ese conflicto bélico por el cual Europa se desplazó hacia otra región, fueron las cruzadas, Oscar. Sí. Esas cruzadas fueron una serie de guerras religiosas que fueron impulsadas por la Iglesia Católica en plena Edad Media. ¿Y para qué se desplazaron hacia el Oriente estas fuerzas llamadas los cruzados? Porque tenían como un objetivo muy claro, muy, muy claro, que era recuperar para la cristiandad la llamada Tierra Santa. en el Oriente cercano, ¿no? En el cercano Oriente. La Tierra Santa es lo que hoy es... especialmente Jerusalén, claro, digamos. ¿Sí? Claro. La zona palestina. Lo que es Palestina, Israel. Claro, Israel, claro. Que no existía. ¿Sí? Uh-huh. Exactamente. Que desde el siglo VII toda esta zona estaba bajo el dominio del Islam, es decir, de los árabes. La Iglesia Católica envía a estos soldados llamados cruzados para recuperar para la cristiandad aquella uh-huh. tierra. Uh-huh. Se desplazan las fuerzas europeas hacia un otro lugar, ¿sí? Sí. Y también las relaciones comerciales que existían, que, bueno, todos sabemos esto de la búsqueda de la seda. Sí, claro, la ruta de las especias, de la seda, claro. Y demás cosas. Las culturas entonces occidentales, que volvamos a ubicarnos en Europa, ¿sí? Uh-huh. Histórica y geográficamente, uh-huh. tienen su origen, Oscar, en las primeras civilizaciones cercanas o rodeando al mar Mediterráneo, uh-huh. ¿sí? Estamos hablando de los egipcios, claro. de los antiguos egipcios, claro. de los sumerios y, por supuesto, de Grecia y Roma, uh-huh. ¿sí? Esto pasaba, o estas primeras civilizaciones cerca del Mediterráneo, tuvieron lugar entre los siglos VIII y V antes de Cristo, sí. ¿sí? Sí, sí. Las sociedades europeas, las europeas, tuvieron muchos contactos entre sí, uh-huh. porque viste que no es una gran superficie, no, geográficamente no. hablando, y hay una gran diversidad de lenguas, uh-huh. de costumbres sí, y demás. Sí. Tuvieron un contacto muy, muy grande desde la antigüedad, cuando Roma desplegó su poderío por prácticamente toda Europa, y durante la Edad Media uh-huh. también. Sí, así se formaron culturas muy diferentes unas de otras, pero sí. con puntos en común. Culturas diferentes como lo que hoy podríamos decir Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia, sí. España. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Con idiomas muy distintos. Sí, que no uh-huh. se llamaban así en aquellas no, claro, épocas, claro, ¿no? Claro. Pero con puntos en común. Algunos de esos puntos en común que tienen estas culturas occidentales es su filosofía está basada en la herencia griega, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. En la antigüedad griega. La jurisprudencia está basada en el viejo derecho romano. Romano, claro. La teología imperante de una con una u otra uh-huh. variante uh-huh. es la judeo-cristiana, claro, indudablemente. Claro. Los idiomas occidentales que pululan por toda esta región uh-huh. llamada Europa, son a grandes rasgos aquellos que derivan de el indo-europeo, uh-huh. que a su vez derivan del latín. Claro. Y el latín claro. se hablaba en Roma, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Y en el Imperio Romano. Por eso suena tan parecido. Que extendió sus garras sí, claro, por claro, casi toda claro, Europa. Claro. Las lenguas eslavas o las germánicas, uh-huh. ¿sí? A pesar de que algunas... otras como el húngaro o el euskera, uh-huh. que es el idioma vasco, sí. o el finés, el de Finlandia, o las lenguas precolombinas, las de nuestra América, claro. que han sobrevivido, no tienen todavía una raíz conocida, uh-huh. así como las demás lenguas sí tienen esta raíz claro. indoeuropea. No tenían contacto, claro, por no. eso. El alfabeto latino también es probablemente una variante, uh-huh. dicen, del alfabeto griego, ¿sí? Ajá, ajá. Del griego clásico. Mira, Julia Butet podría aportarnos algo sí, sobre el seguramente, griego. Claro, sí, sí. Claro. Que se usaba en una colonia griega en la península itálica. Uh-huh. Los griegos lo habían adaptado del alfabeto fenicio, que era una de aquellas claro. primitivas sociedades claro. y culturas cercanas al Mediterráneo. Este alfabeto griego fue modificado por los etruscos, primeros habitantes de la península itálica, formando 26 letras. Los romanos formaron un alfabeto uh-huh. con 21 letras, uh-huh. igual al nuestro, pero con algunas letras menos. Ajá, ajá. La G, la J, la U, la W. Sin embargo, esos sonidos están representados por otras letras. Claro, ¿sí? claro. Todos estos son puntos en común uh-huh. de lo que hoy llamamos Occidente. Yo creo que lo que más claro nos queda es que el pensamiento filosófico proviene de Grecia, sí, de la antigua Grecia, sí, y que la jurisprudencia proviene del derecho romano. También, claro. ¿Sí? Y que la teología es judeo-cristiana con variantes. Uh-huh. ¿Sí? sí, pero es una raíz más o menos común. Así es. Ahora vayamos a Oriente, algo que nos queda tan lejos, sí, tan lejos. Sí. Tienen muchos orígenes, ¿sí?, las culturas orientales, muy diversos los orígenes. Por lo pronto, uh-huh, el continente asiático es enorme, sí, al lado, sí, de lo que es Europa, uh-huh, digo, ¿no? Y las distancias son enormes también. Sí. En el lejano Oriente, allá lejos, uh-huh, cuando hablamos de lejano Oriente estamos hablando de China, de Japón, de, claro, Corea, claro, ¿no? Mongolia, uh-huh, también, sí, claro, al norte de China. En esas culturas, que son las más antiguas, uh-huh, uno puede rastrear reinados o imperios, sí, claro, que datan de más de 6.000, sí, años. Sí. 6.000, uh-huh, años para atrás. Uh-huh. Las culturas japonesa y coreana, uh-huh, ¿sí?, tienen un condicionamiento, o han sufrido un condicionamiento muy, muy firme, muy fuerte, uh-huh, de la cultura china. Claro. China es enorme, y además enorme. Le queda nada más que se tiran al agua, dan tres brazadas y llegan a China, ¿cierto? Sí, claro, llegan a otro lado, llegan a cualquier lado. Sí, exactamente, sí. Con tres brazadas, uh-huh, llegan a China, tanto los japoneses, sí, como los coreanos. Sí, sí, sí. De hecho, tuvieron, con el correr de los años y de la historia, invasiones de un lado y del otro, para totalmente, acá, para allá. Totalmente, totalmente. Bueno, vos sabés que los japoneses no tenían... Uh-huh. No tenían una lengua escrita, uh-huh, en realidad. Uh-huh. Era solamente oral su, claro, lengua. Y entonces, en una oportunidad, no creo que se hayan tirado al agua, pero enviaron unos sabios, claro, a copiar, entre, claro, comillas, a, uh-huh, copiarle la escritura a los chinos. Los, claro, chinos sí tenían su, sí, escritura, sí, sí, de hacía 6.000 años, sí, para atrás. Muchísimos años. Exactamente. Antes. Sí, sí, sí. Y así trajeron los famosos kanjis, uh-huh, a Japón, que después fueron modificados, claro, adaptados o lo que sea, y luego generaron, uh-huh, una nueva escritura propia, claro, también. Claro. Pero bueno, esto es por la cercanía geográfica, uh-huh, ¿no?, de China, uh-huh, tanto para Japón como para Corea. Tenemos ese es el uh-huh, lejano Oriente, pero tenemos un Oriente más cercano, ¿sí?, que tiene... Podríamos hasta decir, cuando hablamos del cercano Oriente, estamos, ¿mm?, hablando de Arabia, claro, Israel, claro, Palestina, sí, sí, Jordania, sí, sí. Yo pensé que hablábamos de Uruguay. De Uruguay. No, los orientales, el Líbano, Irak, uh-huh, ¿no? Irak, Irán. Bueno, esos países, historia, son el cercano, sí, Oriente, sí, pero Oriente al fin. Sí, sí, sí, sí. Tiene orígenes bastante parecidos, uh-huh, al occidente, uh-huh, en realidad. Claro, claro, por la cercanía con Europa. Porque también aquellas primeras civilizaciones, uh-huh, que rodeaban al mar Mediterráneo, ¿sí? Las África, no hemos hablado de África, sí, ¿no? Exacto. Un enorme, uh-huh, continente como es África. Tienen los orígenes más antiguos, sí, las sociedades africanas, sí, o las civilizaciones, mejor dicho, africanas, porque sabemos, no hace, uh-huh, demasiado tiempo, uh-huh, que en África encontraron, se originó, sí, la especie humana. La especie humana, claro. ¿Sí? Claro. Una mujer, por, uh-huh, otro lado. Sí, claro. Entre las escrituras orientales, ahora vayamos a las particularidades, uh-huh, ¿no? Entre las escrituras orientales se encuentra una enorme variedad, tanto, oh, sí, como las, sí, la diversidad cultural, uh-huh, que tienen en tanta cosa. Sí, sí, inclusive dentro del mismo país. Sí, tremendo. China tiene tremendo. Distintos dialectos, lenguajes y distintas formas de escribir tremendo. Dentro de la misma China, hasta que hicieron el simplificado, que es el chino mandarín, pero... Vas a ciertos lugares que no te entienden hasta por ahí. Sí, vos decís simplificados. Sí, bueno, yo estoy estudiando chino, pero no tiene nada de simplificados. No, me imagino que no. Es muy difícil. Bueno, hay una enorme variedad, sí, en escrituras, sí, claro, esto, claro, es indudable. Uh-huh. Desde las escrituras ideográficas, uh-huh, que se llaman así, esos kanjis, sí, esos dibujos, caracteres, digamos, o, uh-huh, caracteres. Desde la escritura ideográfica china, la japonesa y la coreana, uh-huh, que ya sabemos que tienen, sí, mucho en común, hasta la gran variedad de las caligrafías, mm, árabes. Sí. Los árabes, sí, que, sí, escriben, sí, con, sí, todas unas cositas, dando, sí, vueltas, puntitos, uh-huh, casi, sí, sí, como medias lunas le ponen, claro, arriba de algunas, claro, letras. Es, claro, tremenda, sí, tremenda. Sí. también se incluye el alfabeto cirílico, que es el ruso. Claro, que es parece, otra cosa completamente distinta. Parece que estuvieran escribiendo las letras nuestras, pero al revés, en realidad. Sí. Del que se tiene registro del cirílico desde el año, desde el siglo X después de Cristo. Bueno, hay una variedad tan grande que se debe a que el término oriental ¿sí? proviene de Occidente. Claro. Digamos, los occidentales dijeron, ustedes son orientales. Claro. Que engloba en un único conjunto culturas diversísimas. Completamente diferentes. Diversísimas. Bueno, para los chinos, ellos son el centro. Chong es Chongwen. El centro del mundo. El centro del mundo. Chong es medio. Wen es idioma, Chong, bueno, ellos, a partir de ellos es para acá, para allá, para arriba y para abajo. Ah, bueno, de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces, digamos, no es Occidente que habla de Oriente, claro, no. sino Oriente que Oriente que habla de Occidente. Claro. Bueno, religiones de todo tipo, de todo tipo. Monoteístas y habíamos dicho que en Occidente impera el judeocristianismo, que es monoteísta. Y también el Islam, porque es, bueno, últimamente cada vez hay mayor incidencia del Islam en Europa, ¿no? Pero bueno, en el lejano oriente, llamémoslo así, hay religiones monoteístas y politeístas también, es decir, con un solo dios o con muchos dioses. Pero estas, las de muchos dioses, también tienen uno que es principal. Tienen como 28, pero hay uno que es el principal. No es tan habitual, digamos, en las religiones... en toda esta enorme variedad de religiones llamadas orientales, no es muy común la idea del pecado, Oscar, que eso viene perfectamente del judeocristianismo, ni tampoco del mal, ¿sí? No. Sino que ellos ponen el acento en los errores, no en las faltas graves llamadas pecados, sino en los errores y en la posibilidad de aprender. Claro. ¿Sí? Claro. La voluntad de los dioses es misteriosa. Claro. No pasa así con el dios judeocristiano. No. Bueno, de hecho hay un precepto, una Biblia, una cosa que esto sí, esto no. Y exactamente. Esto tampoco, y esto entonces también, ¿no? Comprender las enseñanzas de estos dioses no es fácil. No. Requiere, parece ser, un esfuerzo mental y hasta físico también, ¿no? Sí. Yo no sé si alguna vez te metiste, aunque sea en internet, a ver lo que son, ni me acuerdo cómo se llaman, pero así como en la Biblia son versículos, en el libro, que tampoco recuerdo cómo se llama, que es el del budismo. Sí. Ah, no. ¿El taoísmo, decís vos? No, el budismo. El libro que se supone que escribió que le escribió, le mandó a Alá y demás. Vos no sabés lo que es eso, entender lo que dice. Entender lo que dice, muy complicado. Bueno, es misterioso todo esto y requiere un esfuerzo mental, te decía, y hasta físico, ¿no? Porque este tipo de religiones está muy relacionada con prácticas beneficiosas para el cuerpo. Exacto, sí. ¿No? Sí. Bueno, estás lleno, vos de esto sabés bastante, Oscar. Sí, meditación, práctica zen, exactamente. El tai chi, el taoísmo. Exactamente. Tiene mucho que ver con exactamente. Eso. Sí, claro. Tiene una concepción de del cuerpo humano y de la energía y de la salud muy distinta del occidente. Totalmente. Bueno, las más, digamos, las más conocidas, o por lo menos la que mayor renombre tienen de esta multiplicidad de religiones que existen, podemos hablar del hinduismo. Hablar de cada una de ellas nos llevaría a varios programas. Claro. En realidad, alguna vez podríamos hablar de algunas de ellas. ¿No? De esas, El hinduismo, el confucianismo, El taoísmo, El Lao Tse, el budismo y el sintoísmo. Se caracterizan por tres cosas, al menos estas, que hay muchísimas más. Claro. Se caracterizan por lo menos por tres notas. Tienen propuestas morales, ¿sí? Un ritualismo a rajatabla. Una ceremonia para todo. Exactamente. Y un muy fuerte arraigo nacional. Sí. Eso es lo que le costó mucho al comunismo tratar de modificar en China. Sí. Y yo, que tuve la posibilidad de estar en Japón, ahí vi... Hasta hay dos religiones. Uno podría decir, bueno, en Japón impera el budismo. No. Claro. No es así. Mayoritariamente la religión es el sintoísmo, que es la religión antigua, primitiva de Japón, Y es una... se diferencian los templos budistas, ajá, de los sintoístas. Ajá. Tienen colores distintos, claro. El tori, formas, es distinto. Ajá. Ajá. El tori, que es el arquito ese que, viste, clásico. Como una entrada. Como una entrada. Uh-huh, sí. Que no es que está para entrar al, no. Al templo. Puede estar en cualquier lado, exacto, pero vos entras a algo, claro, digamos, sí, cuando lo atravesás, sí, ¿no? Exacto. Y el sintoísmo adora a los elementos de la naturaleza, uh-huh, Oscar, uh-huh, ¿sí? Es muy curioso. Es muy interesante. Es muy curioso. Tiene muchos puntos de contacto con civilizaciones americanas. Porque yo he entrado, por ejemplo, uh-huh, nunca voy a olvidar un templo que adoraban al zorro. Ajá, mira. Al, sí, zorro. Claro, claro. Y en la entrada del templo había dos zorros. Mira. ¿Sí? Uh-huh. Y en otro, a los perros. Claro, claro. A los perros. Uh-huh. También puede ser a la luna, a las montañas, sí, sí, a sí, los sí, astros, uh-huh, etcétera. Es como muy animista, ¿no? Uh-huh. Esa religión. Sí, mucho contacto con la naturaleza. Mayoritaria, uh-huh, en Japón. Bueno, una pasadita a vuelo de pájaro, sí, digamos, sí, por lo que es esto. Y sí, de verdad, tiene mucho si, más, si mucho despierta más interés, podemos hablar, dale, dale, de algunas de estas religiones o costumbres orientales, uh-huh, porque son las que están muy alejadas, sí, claro, de nosotros, claro, en realidad. Y ¿no? son muy interesantes. Hay y cosas son que muy interesantes. Uno puede coincidir y otras que no, pero es muy interesante escucharlas, saberlas, de qué están hablando. Sí. Tiene otra historia. Es otro mundo. Es otra cosa muy distinta. Es otro mundo. Así es. Bueno, espero que les haya interesado. Así es. Y nos encontramos en unos minutitos. Un ratito, ya venimos. En una segunda hora. Son las 19:12.